entre las muchísimas cosas que vamos a tener esta tarde, hay una que nos parece muy importante y que tiene que ver con la creación de una sociedad sin fines de lucro, SAGAI, Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes, que justamente el 27 de julio del 2006 nació con unos poquitos socios, bueno, cientos de socios, y que ha crecido muchísimo. Pero para hablar de esto y para que nos cuente en qué andan y sobre todo por qué surgió, vamos a conversar con su prosecretario, Osvaldo Santoro. ¿Cómo te va, Osvaldo? Buenas tardes, gracias por atendernos. No, por favor, un gusto para mí. Bien me va. Y bueno, esperando ahora la asunción de las nuevas autoridades, donde yo de prosecretario paso a ser secretario. ¡Ah, caramba! O sea que sí, Pepe Soriano, que era presidente, Jorge Marrale, que era secretario. ¿Cómo viene la mano ahora, entonces? Pepe Soriano es el presidente, el vicepresidente es Jorge Marrale, yo soy el secretario. El tesorero es Martín Seffel, el protesorero es Pablito Charri. Ah, bueno. El prosecretario ahora, o la prosecretario, es María Fiorentino. Así mirá. Y después entre los vocales está Julieta Ortega, Julieta Díaz, Pepe Novoa, hay una serie de Arturo Bonín, Juan Carlos Ricci, Jorge de Lía, bueno, somos unos cuantos. Son un montón, pero sí, empezaron siendo, tengo entendido, más de 250. ¿Por qué surge? 260 y algunas personas fueron los que nos juntamos en la Asociación Argentina de Actores, mira, allá en el 2006, para armar lo que fue la SAGAI de hoy, es decir, conformar lo que sería la entidad que recauda y reparte los derechos de propiedad intelectual de los actores y bailarines. En realidad, en el tiempo, el derecho verdadero recién se consolidó alrededor del 2010, cuando tuvimos el primero de los arreglos, de los convenios, y fue precisamente con el grupo Clarín y Artear. Después vinieron los otros convenios, y el último fue hace muy poquito, con DirecTV, o sea que tenemos todos los convenios con todos los que son emisores de nuestra imagen absolutamente en orden. Entonces, ¿Cuál es el objetivo? Porque a mí me gustaría que vos nos diferenciaras, sí, esto tal vez de otras asociaciones. ¿Por qué surge? ¿Por qué se juntaron hace 8 años este grupo de actores e intérpretes con esta necesidad? Porque en la ley que corresponde al derecho de propiedad intelectual es de 1933. Desde aquel entonces, la Asociación de Actores, que ya tenía unos cuantos años, estamos hablando de muchos años, ya venía tratando de gestionar esta entidad, que es exactamente el paralelo de lo que es ADAIC, o Argentores, o ADI, o ahora la DAC, los directores de cine. Pero nunca se podía conformar, siempre había alguna razón por la cual nosotros los actores no podíamos tener el derecho de propiedad intelectual como corresponde, como creativos, como intérpretes creativos, intérpretes personales, quiero decir, no es que somos meros intérpretes, sino que cada interpretación lleva una impronta personal y eso es lo que cobra el actor. Recién este gobierno, el presidente Néstor Kirchner, nos dio ese derecho en el 2006, y desde ahí empezaron las gestiones para poder llegar a arreglos con las entidades emisoras. Pero recién fue en el 2010 cuando comenzamos a recaudar. De allí hasta ahora, eran 260 actores en el 2006, hoy somos alrededor de 3.200 personas más o menos. ¡Qué maravilla! ¡Qué crecimiento! Digamos entonces que todo el mundo sabía, y esta era una discusión que yo recuerdo, que era injusto que se emitieran nuevamente, claro, se reemitieran programas en los que los actores habían participado y que los actores no obtuvieran de eso ningún beneficio. De esto se ocupa. Exactamente. Si bien en el año 1977 la Asociación Argentina de Actores había llegado a un arreglo de tipo de que aquel actor que estuviera siendo repetido en algún programa en particular estaba limitado su trabajo porque seguramente ese mismo canal u otros no lo llamarían, hubo un arreglo con las entidades emisoras de lo que llamó el pago por repetición. Pero esto no era exactamente el derecho de propiedad intelectual tal cual se lo entiende hoy. Es una mejora. Claro, porque en verdad involucra también la primera emisión, es decir, apenas sale un programa, apenas se repite, cada vez que aparece nuestra imagen, nosotros los actores cobramos como corresponde el derecho de propiedad intelectual, ¿no? Muy bien. Y digamos que esta Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes, sí, ¿se ocupa de esto, de esta recaudación, o tiene algunas otras funciones además colaterales? No, a partir de la recaudación, buena recaudación que nosotros hacemos y repartimos entre los actores, nos dio la posibilidad de hacer una parte social mediante la Fundación Sagay. Ahí es donde radica, creo yo, lo mejor de nuestra entidad, que si bien está cumpliendo con un derecho que necesitábamos desde hace mucho tiempo, la Fundación se ocupa de los actores mayores, de los actores sin trabajo, de los actores que tienen inconvenientes en su vida, generalmente de salud y demás. Esa fundación hoy por hoy está con la Asociación Argentina de Actores ayudándola, de la cual somos hija, sin lugar a dudas, de la Asociación Argentina de Actores, ayudando en geriátricos para actores mayores que están internados. Y también nosotros ya van el segundo año, o quizás este año cumplamos el tercer año, de una entrega de un subsidio a los actores mayores de 80 años. Un subsidio que consistió el primer año en 12.000 pesos y el año pasado en 15.000 pesos, que es como una especie de ayuda, de agradecimiento a los actores que en verdad, desgraciadamente, van quedando en el olvido, inevitablemente van quedando en el olvido. Con un deterioro muy, muy duro, porque en realidad nosotros los actores nos construimos a sí mismos con nuestra propia imagen y la imagen que nos da el otro, el que nos reconoce, el que nos saluda. Cuando eso no se cumple, es un la verdad que es un problema, es un deterioro psicológico importante, ¿no? Muy bien, entonces ustedes están celebrando sus 8 años con una tendencia a progresar, a crecer, increíble. Sí. Nosotros los felicitamos a todos los que participan, a la Comisión Directiva Nueva, a vos especialmente por haber tenido este contacto con nosotros este domingo por la tarde, que yo sé que es un momento de descanso, pero bueno, parte también del trabajo de Sagay, en este caso como representante, es difundir lo que hacen, y nosotros también ser eco de esto que ustedes hacen. Así que un abrazo, Osvaldo Santoro, y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por esta difusión, y los invitamos mañana a las 13 horas, estamos ahí en Marcelo T. Alvear 1490, Marcelo T. Alvear y Paraná, donde está nuestra sede. A las 13 horas estaríamos asumiendo y festejando en Sagay. Muy bien, un abrazo, gracias. Un abrazo grandote.